se disuelve. Busca a Cristo, busca a Cristo. Si las tinieblas te consumen, pide la ayuda de Jesucristo. Él te dará consolación, te brindará de su perdón, le dará consuelo a tu alma en el dolor. Y las tinieblas que te envuelven se alejarán de ti y te dejarán libre del dolor. Entonces cuando estés con Cristo, no lo dejes, no lo dejes, pues volverás a las tinieblas donde te espera el sufrimiento. Entonces no tendrás perdón, no habrá consolación, será sufrimiento. Entonces, ¿cuál?